caderas despacito, mueve tu cintura suavecito, muévelas con alegría, muévelas. Mueve la cintura suavecito, mueve las caderas despacito, que la batucada está por empezar. Leche con tequila, con manilla, sopa bien caliente en ambiente, cuantos de manilla endulza mucho más. La arena quema tu silueta, quiere acariciarte como sea, el agua del mar te da sensualidad. Tu silueta quiere acariciarte como sea, el agua del mar te da.